الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار بحياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القصير الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratsaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren Uin libretan. Gaurkoan, aurtengo alegia 2013ko azkenengo saioa izango den hontan, Belenera joko dugu bertatik urteko azken atal hau agurtzeko. Juani Rizmagu izango dugu solaskide gaurkoan, aspaldiko lagun eta kolaboratzailea bertatik, Belenetik, Beizajur auzotik hain zuzen ere. Eta, bueno, munduan zehar askorentzat gabonak diren edo ospakizun kristaua diren egun hauetan, Belen izango dugu jomugan, nire egun hauetan, milaka erromezen helburua da. Eta bertara joko dugu ikusteko ze giro dagoen, edo entzuteko beki esan da ze giro dagoen Belenen. Batez ere iragan astean demoraldi edo ekaitza bortitzak izan dira Palestina osoan. Elurra eta guzti bota du eta desente gainera zizgorro danean. Gazan uolde larriak eta egoera humanitario larria dago uolden ondorioz. Hori guztia izango dugu mintzagai, baita erromezen torrera dela eta ze ondorio dakarren horrek Belengo eguneroko bizimoduan, eta okupazioak ere nola baldintzatzen duen turismoa eta oro har eguneroko bizimoduan. Gaurkoan berriz, azkenengo atal honetan urtea agurtuko dugu Belenetik. Gero porralditzo bat hartuko dugu eta izango gaituzue bueltan datorren urtean, 2014ko urtarrilean. Belenera jo baino lehen astindu bat emango diogu prentzari eta komentatuko ditugu Palestinatik azken aste hontan datozkigun albisteak. Eta urteko azken zanpa honetan, eta 2014 urtea tejoka dukagula, ba, Palestinatik datozkigun albisteak egia esan ba, antzekoak. Betiko hildotik ba, bortizkeria palestinarren aurka, eta Israelgo administrazioak ba aurrera daramatzan proiektuak ba Palestinako bertako populazioa garbitzeko eta euren okupazioa eratzeko. Aste honetan heldu zaizkigun albisteak, el pasado jueves los soldados israelíes han matado a tiros a un miembro de las fuerzas de seguridad palestinas en la Cisjordania ocupada. Saleh Yassin, de 27 años de edad, fue disparado a sangre fría en la espalda en la ciudad de Kalkilia cuando volvía a su casa del trabajo, según han informado un responsable palestino. El ejército del régimen israelí, por su parte, alega que Yassin había sido objeto de la operación de arresto porque había abierto fuego contra soldados israelíes en numerosas ocasiones. La muerte de Yassin se considera la segunda en Cisjordania en pocas horas, después de que otro palestino, identificado como Qasem al-Saadi, de 23 años de edad, fuera asesinado el miércoles como consecuencia de un ataque israelí en la ciudad de Jenin. Asimismo, el ejército del régimen de Tel Aviv bombardeó el pasado viernes las costas de la Franja de Gaza, violando así una vez más la tregua acordada en noviembre de 2012 con Hamas. Las fuerzas israelíes lanzaron 4 misiles en las costas noroccidentales de Gaza, agresiones que en esta ocasión afortunadamente no dejaron víctimas. Los soldados israelíes, bajo diferentes excusas, invaden diariamente distintas zonas de Palestina a fin de provocar a sus residentes, operativos que terminan en muchas ocasiones con muertos, heridos y detenciones arbitrarias. Bortizkeri zuzena batetik eta bestetik bortizkeri instituzionala. Izan ere, Netanyahuk iragarri du, ba, datorren urtean ere jarraituko dutela ba, koloniak eratzeko politikarekin. Netanyahu promete seguir con la colonización de Cisjordania. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que seguirá desarrollando las colonias de Cisjordania pese a las críticas de la comunidad internacional. No pararemos ni un instante de construir nuestro país, de reforzarnos, de desarrollar los asentamientos, declaraba el pasado lunes por la noche Netanyahu en una reunión política, según las declaraciones citadas por la radio militar. Según la página internet del diario israelí Haaretz, Washington pidió a Israel que no anuncie una nueva licitación de viviendas en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, coincidiendo con la liberación de 26 presos palestinos prevista para el 29 de diciembre como parte de las negociaciones de paz, si las hubiere. Noten que no, la administración estadounidense no le pide a Israel que no extienda las colonias, sino que no lo haga público. Ba, 2014 begira, esan bezala, jarraituko du Palestinaren aurkako jazarpena, jarraituko du bortizkeria instituzionala, baina bestetik eta aurrez aurre jarraituko du elkartasuna. Eta kasunetan, ba, Galiziako payasoek ba, urtez urte palestinara daramaten elkartasuna. Festiclown 2014 acerca el circo a los refugiados palestinos en el Líbano. El festival circense anual Festiclown se celebrará del 12 al 19 de enero de 2014 en los campamentos de población refugiada de Nahar al-Bareh, Badawi en Trípoli, Borj al-Barajneh, Satila en Beirut, Ain al-Hiweh en Saida, en todos ellos en el Líbano. Esta iniciativa de payasos en rebeldía y de cultura activa, dirigida por Iván Prado y que busca financiación mediante la forma Berkami, continúa con el trabajo desarrollado en otros lugares, como en los campamentos saharauis de Tinduf o en Chiapas. Tras el éxito del Festiclown Palestina en Cisjordania celebrado en 2011, Payasos en Rebeldía organiza el Festiclown Palestina 2014 en el Líbano, del 12 al 19 de enero. Campamentos de refugiados palestinos y ciudades del Líbano acogerán a los artistas solidarios de todo el mundo que pasearán sus actuaciones de artes circenses, clown y risoterapia, llenando calles, plazas, escuelas, hospitales, centros sociales y teatros de sentimientos de esperanza, risa y fraternidad. Festiclown Palestina en el Líbano albergará actuaciones de compañías internacionales, así como actuaciones de compañías palestinas y libanesas. Para esta edición ya han confirmado su presencia en el Líbano artistas como Iván Prado, Cambayota, Trupp, Ricky Tennis, Marcelo González, Dani García, y son muchos más los artistas que han mostrado su solidaridad y apoyo artístico al proyecto, como Leo Bassi, Patch Adams, Pepe Villuela, Sergi López, Elliot, Thir Bower, Jorge Blas, Peter Punk, Siete Magníficos, Amparo Sánchez de Amparanoia, Tristán Ulloa y un largo elenco. Paralelamente, desde Payasos en Rebeldía han lanzado un documental titulado Tres miradas y dos objetivos, Festiclown Palestina 2011, que bueno, pues están comenzando a poner en circulación. Intentaremos tenerles en los micrófonos de Wintifada el próximo año. Eta ezinbestean urteko azken txampa honetan Gazan jarri behar dugu, paratu behar dugu begirada, izan ere ez da giro Gazako zerrendan. Eta egoera berez latza bada ere, horri gehitu behar zaio azken aldi honetan petroleoa aurkitu dutela Gazako kostaldean. Al parecer, un pozo petrolífero israelí que contiene reservas mucho más grandes de las que se estimaban inicialmente ha sido encontrado en la costa palestina. La compañía petrolera Gibat Olam, compañía israelí, ha incrementado sus estimaciones hasta los 3.530 millones de barriles de petróleo y ya ha vendido crudo por valor de 40 millones de dólares. Aunque Israel parece tener un futuro brillante como productor de petróleo, hay un problema. El pozo, Maguez 5, está localizado en la misma línea verde, la frontera internacionalmente reconocida entre Israel y Palestina, situado a algunas decenas de metros en el interior del territorio palestino de Cisjordania, según el derecho internacional y los acuerdos de Oslo, el pozo pertenece a Palestina. En respuesta a este problema, Israel ha reajustado el trazado del muro de separación para que Maguez 5 quede del lado israelí. Aunque el pozo está ahora de facto bajo control israelí, la mayor parte de las reservas están localizadas en territorio palestino. Israel mantiene la economía palestina bajo un control absoluto, según un reciente informe del Banco Mundial, y ha impedido que los palestinos accedan a los principales recursos naturales. El informe sostiene que si los territorios del Área C, bajo control militar israelí, fueran devueltos a los palestinos, la autoridad palestina podría generar 3.400 millones de dólares adicionales, incrementando su Producto Interior Bruto en una tercera parte y librándose de la dependencia de la ayuda internacional. Es importante señalar que estas estimaciones no toman en cuenta los hipotéticos ingresos derivados del pozo petrolífero que podrían lograr la independencia financiera de Palestina. Eta susmatzen dugu tamales nekez izango dutela aukera palestinarrek petrolio putzu horiek ustiatzeko, izan ere arrantza ere kudeatzeko edo arrantza egiteko komeriak dituzte azkenaldi hontan inoiz baino gehiago. Los pescadores de Gaza apelan a la solidaridad internacional ante el bloqueo israelí. Los pescadores del puerto de Gaza realizaban el pasado jueves diversos actos de protesta contra el bloqueo israelí impuesto a la franja. Los trabajadores palestinos, acompañados por activistas internacionales, ponían en marcha acciones de reivindicación que concluían con una manifestación hasta la sede de la ONU en Gaza. Según han denunciado a través de un comunicado, los acuerdos de Oslo otorgaban a los pescadores de Gaza el derecho a faenar a una distancia de hasta 20 millas náuticas. Esta distancia ha sido reducida unilateralmente por la entidad sionista. Han señalado que actualmente Tel Aviv dice permitirles faenar hasta las 6 millas, pero lo cierto es que no respetan ni sus propias decisiones y atacan a los pescadores en cualquier punto, muchas veces a menos de una milla. En los últimos 4 años, 2 pescadores han muerto por ataques israelíes, otros 24 han resultado heridos, 147 han sido arrestados y 49 barcos destruidos, total o parcialmente. Como pescadores, pedimos la solidaridad de la gente para liberar las aguas territoriales de la Franja de Gaza, para garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de navegación, para poner fin a las enormes violaciones israelíes contra nosotros, ha afirmado Zakaria Baker, pescador y activista. Es tiempo de poner fin a cualquier tipo de crimen de guerra contra los pescadores. Es hora de acabar con el asedio ilegal, una forma de castigo colectivo prohibido por el derecho internacional humanitario, ha apuntado. Las demandas de los pescadores, según indica el comunicado, se resumen en el cumplimiento de la legalidad internacional y el fin de la impunidad para el Estado de Israel. Eta Gazako zerrendan jarraitzen dugu, izan ere, bertan, azken asteotan, uholdeak izan dira. Ekaitza bortitzek eraginda batetik, baina batez ere, irraldarrek urtegietako ateak ireki dituztelako, eta horrek eragindu. Gazako azpiegiturek ezin izan diotela aurre egin ur uholde horri eta urpean gelditu dira. Las calles de Gaza permanecen inundadas una semana después de la tormenta. La ONU informó de que 10.000 personas fueron desplazadas por la tormenta y que podría tomar una semana más borrar los efectos de la inundación. Una semana después de que las tormentas invernales azotaran el Medio Oriente, áreas de la Franja de Gaza siguen luchando para hacer frente a las graves inundaciones de casas y negocios. Residentes de la ciudad de Gaza informaron que funcionarios del gobierno local fueron lentos en responder con pocos recursos disponibles y mostraron poca seguridad de planificación avanzada. En cambio, la ayuda más inmediata fue proporcionada por los miembros de la comunidad que organizaron barcos de pesca y otras embarcaciones improvisadas para rescatar a personas de sus hogares. Esta semana, las autoridades locales coordinaron esfuerzos para ayudar a las familias en la recuperación de las pertenencias de sus casas y restringieron el acceso a los barrios. Antes de la tormenta, los apagones de 12 horas y la falta de combustible para hacer funcionar los generadores habían limitado la capacidad de las fuerzas de defensa civil para bombear el agua de las zonas inundadas. Estas condiciones, debido al asedio israelí y a la cooperación egipcia que cerró el comercio a través de los túneles de la frontera sur, fueron un tanto mitigadas por la entrada de 450.000 litros de combustible pagados por Qatar para reiniciar la única central eléctrica de Gaza. Sin embargo, el portavoz de la UNRWA, Chris Gunness, dijo el sábado que las grandes regiones de la Franja de Gaza fueron declaradas zona de desastre y pidió a la comunidad internacional para levantar el bloqueo israelí a fin de permitir que continúen los esfuerzos para la recuperación. Cualquier comunidad normal tendría problemas para recuperarse de este desastre, pero una comunidad que ha sido sometida a uno de los bloqueos más largos de la historia de la humanidad, cuyo sistema de salud pública ha sido destruido y donde el riesgo de enfermedad era ya de por sí alto, debe quedar liberada de estas restricciones impuestas para afrontar el impacto de una catástrofe natural como esta. informa que solo dos personas han muerto producto de las tormentas, otros solo sufren heridas, pero la ONU calcula que más de 10.000 personas han sido desplazadas, buscando refugio en escuelas, estaciones de policía y casas de familiares. Se estima que se necesitarán otros 5 o 7 días para eliminar por completo las aguas restantes y permitir a los residentes regresar a sus hogares. Este es uno de los temas, por cierto, pues que comentaremos o que serán motivo pues de debate en la próxima entrevista que mantendremos con Juan Irismagui. Será desde Belén donde contactemos con nuestra colaboradora, de donde nos llega precisamente de Belén esta noticia en forma de felicitación navideña del artista británico Banksy. Banksy ha decidido felicitar la Navidad de una forma un tanto inusual. Ayer empezó a circular una imagen por las redes sociales que se le atribuye al artista británico. La obra en cuestión es la representación de un paisaje bíblico convencional que muestra pues las estampas navideñas de San José y la Virgen a lomos de un burro camino de Belén. Sin embargo, justo delante de ellos aparece, cubierto de graffiti, el muro de Israel de Cisjordania. A la izquierda de la imagen, un pastor atiende un rebaño de ovejas, mientras que en el cielo una estrella en forma de cruz ilumina el cielo sobre el imponente muro de hormigón. No es la primera vez que Banksy se manifiesta acerca del conflicto palestino-israelí. De hecho, una de las obras más polémicas de la última edición de Art Basel Miami fue una pieza que el grafitero creó durante un viaje a Palestina en 2005. En aquel momento, Banksy también pintó una serie de murales sobre el muro de Cisjordania, aunque ninguno aparece en esta peculiar felicitación navideña. Horixe da Banksy Britainiako artista horrek Palestina rei egin dien keinua beste behin ere, eta non eta Belenen, Belengo arrezian, araxe joko dugu urrengo minutuotan Juan Irismagurekin, gure kolaboratzailearekin solasteko. Arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, utziko dizuegu kanta bat entzuten. Hain zuzen ere, Zebda Frantziako taldeak Gazari dedikatua, Una vida menos. Je suis né dans un pays qui n'existe pas, je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil, j'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil, le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni sourire. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blessés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous parader leurs avions. Je suis mort à Tomanti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como solemos hacer cada año en el último programa del año, valga la redundancia, pues nos vamos hasta Belén, donde charlamos al otro lado del teléfono con Juani Rismawi, que es trabajadora de los Health Work Committees, los comités de trabajadores de la salud. En concreto, más en concreto nos vamos hasta Beit Sahur, que es un barrio de Belén, donde está nuestra colaboradora al otro lado del aparato. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantados de charlar contigo una vez más, de tenerte los micrófonos de Wintifada y de compartir pues esta última corresponsalía del año. Desde igualmente, Belén, como siempre, encantada. Desde Belén, precisamente, donde, bueno, comentábamos antes, hablábamos del tiempo a micrófono cerrado, del tiempo meteorológico, y es que en las últimas semanas, en los últimos días, pues un gran temporal de lluvia y de nieve ha azotado Palestina, y bueno, creo que todavía estáis padeciendo las consecuencias, ¿no? ¿Qué tal por ahí? Bueno, sí, hemos tenido una semana realmente... Dicen que hace más de 100 años que no pasaba esto, vamos, y era un tiempo que venía un aire de Siberia, entonces hacía aire, hacía lluvia, pero grandísima, unas tormentas enormes, y luego pues con el frío ya, con la temperatura, se convirtió en nieve. Nosotros en Beit Sahur, como es más bien como un valle, está más en valle, pues no ha cuajado mucho, pero lo que es en Hebrón, Belén, Beit Yala, Jerusalén, Nablus, pues ha sido tremendo, casi más de un metro, y ha paralizado prácticamente la vida diaria de la gente, además. Se ha dejado totalmente aislados, además de que ahora últimamente por las mañanas muy temprano no sale la gente muy pronto porque está todo como hecho hielo y ya ha habido muchos accidentes. Pero bueno, la gente no estaba preparada para esto, pero bueno, y lo peor ha sido en Gaza, claro, allí no ha habido nieve, pero el agua se lo ha llevado todo por delante y ha sido tremendo, unas inundaciones y un desastre realmente espantoso. Sí, veíamos pues tremendas imágenes que nos llegaban desde Gaza, donde pues bueno, las inundaciones han venido a agravar, si cabe más, pues las penosas situaciones humanitarias en las que se vive en la franja. Leíamos por ahí que bueno, que no ha sido fruto tampoco de la fatalidad divina, que ha tenido que ver también la intervención de la administración israelí abriendo las compuertas de los pantanos para que se busque el desastre humanitario. Sí, al haber habido, ¿no?, un caos tremendo con el agua y haberse llenado los centros donde tienen el agua acuífera cerrada, ellos han abierto sus compuertas y, por supuesto, como Gaza es una ciudad que está al lado del mar, pues se ha llevado todo lo que eran por delante. Entonces sí, ha sido un poco ayudita de... no solo de la obra de Dios, como decimos, de la lluvia normal y natural, sino que ellos también han colaborado un poco, y como así están las cosas, pues ha sido tremendo, vamos. Y por lo que yo he visto, generalmente lo he visto en las redes sociales, pero en televisión y como denuncia no he visto absolutamente nada de todo esto tremendo que ha pasado. Por eso a la gente aquí le ha dolido mucho. Sí, porque para que la gente que nos escucha por la radio se haga una idea, Belén y Gaza, aunque pues en el mapa o estén muy próximas geográficamente, están divididas físicamente, y aunque tú y tu familia también habéis vivido durante muchos años en Gaza, las noticias que os pueden llegar de allí, me imagino que serán pues a través de incluso de las redes sociales, ¿no? Sí, sí, generalmente, o teléfonos de compañeros y amigos. Tú sabes que nosotros tenemos también nuestra rama de la gente allí, entonces nos han ido pidiendo urgentemente medicinas, porque estaban escaseadas además, porque como está bloqueado y aislado, y últimamente la frontera de Rafah también la cerraron, hasta era muy difícil de entrar medicamentos y alimentos, entonces ha habido una llamada urgente y ahora con este asunto de la inundaciones pues ha habido a más, porque hay muchos edificios que están en muy mal estado, se han venido abajo, la gente se han puesto en tiendas de campañas y claro, la situación es muchísimo más grave, entonces es muy preocupante, sí, y es una pena, pero ni podemos hacer nada ni nos dejan, ¿no? Hay aquí algunos estamentos oficiales, el club del ortodoxo de aquí, Besajur, está recogiendo ropas y mantas para ver cómo podemos mandarlas a Halsa. La gente se está moviendo, pero las dificultades de la frontera son tan grandes y tan difíciles por la ocupación israelí que esto es tremendo, ¿no? Pero es impotente. Comentabas antes que en Palestina el agua es siempre bien recibida, habida cuenta de, pues bueno, las dificultades que tenéis de acceso al agua, controlada mayoritariamente por la fuerza ocupante, una situación que se exacerba también en Gaza, pero no de esta manera, ¿no? El agua no, pues siempre no, por es un tema de conflicto. Pero esto es un tema muy grave, ¿no? Porque además de que el agua que hay allí es más bien salina, entonces necesitaban unas máquinas para desalinarlas, que las hay, y volverla potable, y resulta que también por medio de que no había suficiente gasóleo, ni solar, ni gasolina, pues no podían ponerlas en marcha, entonces la situación del agua en Gaza era sumamente crítica, ¿no? Pero vamos, en esta situación que podía aprovecharse el agua de la lluvia, la mezcla y el barro ha hecho que fuera peor, incluso ha estropeado muchos árboles y agricultura. Entonces, además, estas cantidades tan enormes lo que ha generado es un problema aún más grave y esperemos que no sea también grave más de salud. Pero vamos, y aquí tampoco estábamos muy preparados, ha habido zonas que lo han pasado mal, pero bueno, aquí el agua por lo menos la hemos recogido en nuestros pozos y hacemos lo que podemos. Pero vamos, la situación no es fácil, ¿no? Y más con este frío, que hace un frío en estos días tremendo y no sé. Dicen, yo el otro día leí que habían dos niños que habían fallecido muertos de frío en Rafa. La cosa no es fácil, ¿no? Juan, nos suele gustar pues cada año en esta última corresponsalía acercarnos a Belén, pues coincidiendo también con las fechas navideñas, etcétera, pues suele ser un foco de atención también Belén. No sé cómo se viven estas fechas y si es un pues momento especial de afluencia de turistas o si viaja especialmente la gente a Belén en Navidades. Sí, hay muchísimo turismo, ¿eh? Incluso he oído yo que prácticamente todos los hoteles, que ahora hay muchísimos en Belén y aquí en Besajur, estaban prácticamente llenos, vamos, están ya reservados. Quiero decir que la afluencia es tremenda, ¿no? También se han hecho algunas festividades, se han inaugurado, el otro día hubo en el árbol, el alumbrado del árbol y todo el alumbrado de Belén, que ha quedado realmente muy bonito. Y aquí también en Besajur, no sé si mañana o pasado, tenemos también el alumbrado de nuestro árbol aquí en cerca de donde está la clínica donde trabajo yo. Entonces sí, hay festividades y sobre todo hay mucho turismo de este religioso, ¿no?, que viene aquí como peregrinaje hacia las fiestas navideñas, especialmente en Belén. Entonces sí, hay mucho movimiento. Lo que pasa es que con este frío y esto en estas lluvias, pues bueno, ha dejado a un lado, pero creo que todo lo que está programado va a seguir adelante, sí. ¿Y qué supone esta afluencia de turismo pues para la economía de Belén? ¿Supone un incentivo económico o pues quizás son Hombre, turistas de paso? Hombre, una parte importante, sí, porque yo sé que hay mucha gente que está contenta porque vienen muchos grupos religiosos de todos los países del mundo. Aquí los he visto incluso de Nigeria, de India, de gente cristiana, así que tienen mucha devoción, y esto pues está dejando un importante monto económico, ¿no? También mucha gente ha invertido mucho para que puedan venir más, para que la gente esté más, se sienta mejor, más segura. Entonces la inversión está dando un poco sus frutos, que sigamos así, que luego tenemos nuestros vas y vienes, y con esto del muro hay algunas dificultades, desde luego, eso lo tenemos siempre. Pero, vamos, el turismo sigue viniendo, y según me han dicho el año pasado, este año, el 2013, creo que iba a acabar con una visita de casi 2 o 3 millones de turistas, que esto es bastante importante, ¿no? Entonces, quieras o no, es un beneficio, aunque no sea de una gran escala, sí está animando mucho a la economía, sobre todo en esta zona. supongo que variará mucho la imagen que se puede llevar el turista de Belén en función de pues el tipo de compañías o de agencias de viaje con las que a través de las cuales visite la ciudad, porque pues bueno, muchas veces hemos visto cuando hemos viajado por allí cómo pues este turismo, pues turismo cristiano de peregrinación, pues muchas veces se suele mover por circuitos muy cerrados, con agencias incluso israelíes sí, que les llevan y les traen y que no se llevan imagen pues muy real de lo que pasa, ¿no? Yo lo has podido ver mismamente, que según depende de con quién, de qué agencia de viajes vienes eso. Con las agencias israelíes suelen estar muy poco tiempo en Belén, a lo mejor se tiran un día solamente o van a otras zonas donde tienen que quedarse a dormir, pero en hoteles israelíes. Pero ya se está abarcando más un turismo de agencias de aquí, ya han abierto algunas agencias directas en el que vienen por medio de ellas y parece que en eso hay más competencia, pero sí, es verdad que según depende de con quién o cómo hagas tu circuito de turismo en todo Tierra Santa, pues generalmente pues te llevan donde más les interesa y donde menos... Bueno, la competencia es así y ya sabes que las dificultades con las que nos encontramos muchas veces nos han dicho a nosotros que lo vemos a israelíes, les dicen a los turistas no entren en la zona palestina porque es peligrosa, cuando saben de sobra que aquí no hay ningún tipo de peligro, pero bueno, es el típico de meter miedo para que no tengan... para que no se queden, ¿no? Para que no gasten, para que no vean y para que no sepan realmente cómo vivimos. Incluso en muchos casos me imagino que les llevarán en un autobús hasta pues los lugares de culto cristiano y muchas veces ni sabrán que han estado en Palestina ni, por supuesto, pues habrán entablado contacto. Porque van por carreteras también, ya sabes que nosotros tenemos dos tipos de carreteras, una que está nosotros para los israelíes, entonces les llevan por carreteras en que todo ven que está muy normalizado y llegan justo en el sitio donde es y saben ellos las zonas donde son más tranquilas, donde pues los árabes que no son difíciles de atravesar y que no tienen problemas, por eso tanto ellos saben cómo manipular. Pero generalmente yo creo que yo siempre pienso que el que no quiere bien pues hace como el que no ve. Pero delante lo tienes y si quieres ver realmente te lo muestra, vamos. Si has de venir a Palestina tienes que enfrentarte con la realidad que hay. La realidad que hay es el muro, es la opresión y es la ocupación. Entonces el que no quiera verlo es que sencillamente él cierra los ojos y no quiere ver lo que está delante nada más. En este sentido pues hay grupos que están surgiendo en los últimos años como pues el grupo de turismo alternativo, organizaciones que intentan pues crear circuitos alternativos para este turismo pues más de masas o turismo de peregrinaje, etcétera, pues para que vean también la parte palestina de la historia y que puedan convivir con la población local, ¿no? Es muy especial, yo trabajo mucho con ellas y les ayudo mucho. Son un turismo alternativo y es sencillamente que ellos te muestran la realidad dentro de la parte palestina y también en la parte israelí y te enseñan la parte política, la parte económica, es decir, te enseñan todo lo que es la verdadera realidad dentro de la situación y te eligen hogares de familias palestinas para que sepas cómo viven, qué situación tienen, eso. Y es una manera también de apoyar a la ciudadanía palestina dentro de su lucha. Entonces es una manera pasiva pero muy interesante y ellos te muestran realmente esa realidad. Es una agencia realmente formidable y hace un trabajo realmente genial. Y además sabemos también que publican una guía de viajes, una guía pues alternativa, una guía política que bueno, que es muy recomendable también, ¿no? Para quien quiera viajar a Palestina. Sí, y aquí han editado ya tres veces, se llama Palestinos, Palestina, y es realmente interesante porque en ella no solamente es una guía de todos los lugares de toda la Palestina, tanto del 48 como del 67, sino que también es su historia real de lo que ha pasado, de lo que era, de cuando a principios del siglo de 1900 hasta ahora. Entonces es realmente un libro apasionante. La última vez le han integrado más información y aquí se puede conseguir fácilmente y el que quiera, bueno, pues se le puede también, si lo quieren pedir, se puede conseguir con facilidad y realmente es muy buena para leer y para aprender muchísimo sobre Palestina y lo que tiene esta tierra tan conflictiva pero tan bonita. Juaní, la semana pasada charlábamos con un compañero de Haifa, de los territorios del 48, sobre pues todo el movimiento que ha habido de respuesta, de contestación contra el plan Praver, un plan de expulsión de beduinos de la zona del Nakab, en el sur del actual Israel. Y bueno, nos hablaba pues de todas las movilizaciones que ha habido durante los últimos meses, tanto en los territorios del 48 como también en Gaza y en Cisjordania, contra este plan, este proyecto del Parlamento israelí de limpieza étnica contra este colectivo beduino. Allí en Cisjordania y en Belén en particular, pues ¿se ha seguido también este tema o ha habido también movilizaciones al respecto? Bueno, las movilizaciones aquí tampoco son muy muy grandes, sencillamente porque cuando uno políticamente quiere dar su opinión más alta que la otra, realmente tenemos también nuestros problemillas, ¿no? Porque últimamente me quedé yo, ante todo esto que ha pasado, que ha sido realmente muy interesante, las organizaciones hemos estado muy activas en ese aspecto para apoyar a los beduinos, ya que expulsar 40.000 personas de un territorio que es suyo y que lo ha sido toda la vida y de un modo de vida me parece no solamente vergonzoso sino realmente dramático. Entonces esto increíblemente ha llamado mucho la atención, pero eso también ha llamado la atención porque ahora hay mucho ojo al BDS, al boicot. Entonces todo esto se ha conjuntado. Y aunque es verdad que manifestaciones aquí a las claras no se pueden hacer mucho, sobre todo después de la declaración que hizo Abu Mazen diciendo que Palestina no está de acuerdo con el boicot a Israel, cosa que lo habrá dicho por declaración suya personal, porque el resto ni siquiera vamos a escucharlo. Entonces, todo este conglomerado de apoyo internacional y aquí interior de todas nuestras organizaciones y toda la población ha sido una presión tremenda que por primera vez se ve que Israel está dudando y que tiene problemas porque la cosa ya es tan descarada y tan clara que está retrocediendo mucho ese poder que tienen ante todas estas movilizaciones, y eso sí se está notando. Quizá aquí dentro de Palestina nos es más complicado, pero nuestras organizaciones que trabajamos con ellos no, lo hacemos sentir, lo publicamos, los movemos, hacemos todo lo que podemos para que todo lo que hay aquí se sepa, se entere exteriormente, hay un apoyo conjunto y parece que hay cosas pasitos a pasitos que se están dando buenos resultados. A ver si llegamos al final a un buen, después de muchos años de lucha se puede conseguir algo poco a poco y podemos conseguir algo de más libertad, ¿no? Sí, desde las gentes que trabajamos aquí en Europa por el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones a Israel, pues muchas veces no tenemos conciencia de la incidencia o de que pueden tener estas acciones. Y de hecho, bueno, pues ya vemos cómo la propia administración israelí está viendo con preocupación los efectos de este boicot. No sé si quizás pues falta ese feedback o... Tú de la última de lo de los académicos norteamericanos que han decidido boicotear también académicamente Israel hasta que dejen de violar los derechos humanos, eso es tremendamente interesante además, y es un logro tremendo, ¿no? En más en Estados Unidos. No sé si muchas veces nos falla el feedback de que llegue la noticia de las acciones que se llevan a cabo aquí, pues que lleguen hasta la población palestina. No sé si llega... Pues, no, ellos, mira, muchas veces me lo preguntan. Es verdad que nosotros aquí, cuando llegas aquí les preguntas y les dices a la gente, está más preocupada por salir adelante porque la situación económica aquí y de trabajo está muy mal, muy mal. Si allí en el territorio español está así, imagínate aquí, estamos el doble y pasándolo muy mal. Pero eso no quita de que la gente no esté enterada y de que si les preguntas, saben, ¿entiendes? Y ellos la apoyan y en lo que pueden hacen. Nosotros aquí en el mismo territorio tenemos una ley de boicot a todos los productos que son de los asentamientos, ¿me entiendes? Entonces esos no los utilizamos, no los compramos, que no podemos quitarnos algunos productos israelíes porque aquí no los tenemos y no tenemos más remedio, vale. pero todo lo que se puede, la gente intenta siempre irse a productos árabes o de aquí de propia producción, o los que vienen de Turquía, cualquier cosa menos israelí. Entonces hay una concienciación cada vez mayor, sí. Los asentamientos, las colonias con los que convivís, pues frente a frente, no sé si, pues bueno, la gente por la radio difícilmente se puede imaginar, pues el impacto incluso visual de esas colonias que bueno, que tenéis pues inmediatamente encima de vuestras cabezas, ¿no? Bueno, eso no te lo puedes quitar. Yo me levanto todas las mañanas con mis vecinos al frente. Además de que yo estoy rodeada de tres de los más grandes asentamientos que hay por esta zona. Tengo a mi derecha, abajo, para ir para la carretera del mar, el Valle del Fuego, que está para ir a Ramallah, tienes Maale Adumim. A la izquierda, donde está para ir a Villala, tienes Gilo, y enfrente de mi casa pues tienes a Pupunen. Imagínate la presencia de sentirte totalmente asfixiada por todos los lados, lo que te puede suponer, y el miedo que te acarrea, porque es decir, cada vez se te aproximan más y que sabes lo que puede ser en un futuro y lo que puede acarrear, porque aquí los colonos cada día son más impunes y son más agresivos. Vamos, hay unas situaciones tremendas que están pasando en muchas zonas porque están totalmente locos y están agrediendo, incluso han matado a varios chicos. Bueno, están en una situación que es realmente terrible. Entonces vivir con esas sensaciones es muy, muy mala, no se la aconsejo a nadie, sí. Y el conflicto que supongo que supondrá, pues el compartir espacio, a fin de cuentas pues está la población autóctona palestina conviviendo, compartiendo el espacio con unas colonias, unas urbanizaciones, que ahí pues ya de entrada hay un conflicto de espacio y de recursos, de recursos naturales, claro, sobre todo de agua, ¿no? Nos roban nuestros recursos, porque nosotros aquí uno de los acuerdos de Oslo, que ojalá se borraran ya, es de que nosotros no podemos sacar el agua nuestra propia dulce que tenemos debajo de la tierra en la que vivimos. Es una ley, en cuanto ven que alguien hace un pozo, vienen y te lo destruyen. Entonces, recursos acuíferos, económicos, de entradas y salidas, de importación, exportación, de fronteras, de electrónico, todo lo que puede hacer está controlado por ellos. Eso te hace sentirte realmente pues muy, muy como en una cárcel en el que te dan solo lo que tú puedes producir o puedes hacer, ¿no? Es una sensación realmente muy desagradable y humillante, realmente humillante. Bueno, pues esas lluvias de las que hablábamos al principio, que parecían que podían haber sido un respiro para los problemas de abastecimiento de agua de la población palestina, pues bueno, finalmente no sé si ha sido un respiro o incluso un inconveniente, pues por la dificultad también de gestionar toda esta... Hombre, ha dependido de la zona. A nosotros particularmente nos ha venido bien, ¿no? Por nuestra tierra, donde la parte de yo vivo, es verdad que ha caído mucha agua, pero la verdad es que está tan seca la tierra que en tres días se ha secado ya todo. Es decir, que es verdad que nos ha quedado un frío muy grande. Pero ha habido zonas, e incluso he oído, el otro día comentaban que los mismos israelíes estaban muy, muy enfadados con su gobierno, porque ellos han tenido también inundaciones por la cantidad de agua que ha caído de repente, y de que eso hace evidente que ellos no están preparados para situaciones de emergencia de la naturaleza. Es decir, están muy preparados para guerra, compran mucho armamento, mucho alimento, pero para salvar a su propia población de momentos o situaciones que son totalmente imprevisibles, como los de la naturaleza, tormentas, lluvias y eso, no. Entonces había un considerable cabreo en toda la población por el abandono a la situación de salvación, como ha pasado con lo de Gaza. Es decir, han tenido que abrir compuertas y echar el agua a la gente de Gaza porque se les inundaba todas sus calles en Asquilón. Entonces eso ha dado de ver de que tienen abandonado totalmente a su gente. Por eso estas situaciones, pues sí, para nosotros no nos ha venido mal, aunque es verdad que en algunas zonas ha inundado y ha destrozado árboles y eso, pero yo creo que el agua es buena y a la larga yo creo que el agua, sea como sea, beneficia más que perjudica, aunque es verdad que a veces tanta de un golpe te puede hacer daño momentáneamente. En esa tierra que está tan seca, yo creo que nos viene muy bien al final. Pues nos acercamos en esta última crónica del año a Belén y nos quedamos con esa estampa que hemos visto pues por las redes sociales de fotografías nevadas en Cisjordania. Con esa estampa nos quedamos y con pues bueno, con la alegría de haber compartido pues esta última corresponsalía del año contigo, Juani. Y nada, muchas gracias. Pues para mí ha sido un placer. Os espero que también en Euskadi todos consigáis todo lo que deseéis también, porque sois un pueblo realmente extraordinario, valiente y limpio de corazón. Y que, bueno, que a ver si suerte para todos y podemos conseguir mejorar y luchar contra toda esta maramunta de situaciones malas que tenemos, tanto aquí como en el mundo entero, que tenemos muchas cosas que solucionar, y solo pedimos paz, tranquilidad, trabajo y buena salud para todos, y mucho, mucho cariño a todos. Pues el deseo es mutuo, Juani, y nada, desearte feliz año, y seguiremos escuchándonos en las ondas de Wintifada. Es que igualmente, y aquí estoy para cuando deseéis, que paséis unas felices navidades. Un abrazo a todo el pueblo vasco y cuidaros mucho. Es que ricasco, sukram, agur. Uhinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Eta astero legez, irratzaioaren azken txampa honetan, tarte bat dedikatzen diogu boikot mugimenduaren egunerokotasunari. Eta azken aldi honetan, boikot mugimenduan oso mundu mailan eta kultura arloan oso aktiboa den pertsonaia bat, Pink Floyd taldeko Roger Waters abeslaria dugu. Zanera, Robert Waters irralen kontzertua emateko azela garai batean gonbidatu zuten boikot kampainatik Palestina bizitatzera. Alaxe egin zuen eta alaxe deskubritu zuen zer ari zen gertatzen Palestinan, bertatik bertara ikusi zuen, eta geroztik, esan bezala, boikot mugimenduaren ekintzaile sutsua dugu. Argitaratutako elkarrizketa batean, hitz gogorrak bota ditu Israelen kontra. Roger Waters compara a Israel con la Alemania nazi y provoca una dura réplica. El fundador de Pink Floyd, un conocido activista pro-palestino, comparó la política judía en Gaza con las prácticas nazis. La semana pasada, el legendario líder de Pink Floyd, Roger Waters, levantó nuevamente una polvareda por su crítica contra la política del gobierno de Israel en contra de Palestina al compararlo con los métodos de la Alemania nazi. La ocupación, la limpieza étnica y el sistemático apartheid racista llevado a cabo por el régimen israelí es inaceptable, dijo Waters en una entrevista en la revista Counterpunch, donde calificó que mucha gente hizo la vista gorda ante la opresión de los judíos desde 1933 hasta 1946. El escenario no es nuevo, excepto que esta vez son los palestinos a los que matan, dijo. El músico es un conocido crítico de la política israelí en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y en agosto pasado envió una carta a diferentes músicos para que apoyaran un boicot contra Israel. Incluso Stevie Wonder canceló un concierto en diciembre de 2012 donde se iba a presentar una cena de gala de las Fuerzas Armadas israelíes tras recibir una carta de Waters. Sus palabras ahora provocaron la respuesta de personalidades judías como el rabino estadounidense Samuel Botech, quien escribió una columna en The New York Observer donde dijo que los nazis eran un régimen genocida que asesinó a 6 millones de judíos. Si usted tiene la audacia de comparar a los judíos con los monstruos que los asesinaron, muestra que no tiene decencia, no tiene corazón y no tiene alma, respondía este afamado líder de la comunidad judía estadounidense. Waters respondió rápidamente que el gobierno de Estados Unidos ha estado permanentemente influido por la maquinaria de propaganda israelí. El lobby judío es extraordinariamente poderoso, agregó. Anoche en Nueva York, el músico inglés respondió a Botech: no conozco al rabino Botech y no estoy dispuesto a entrar en un intercambio de insultos con él. Solo voy a decir esto: no tengo nada en contra de los judíos o de los israelíes, y yo no soy antisemita. Deploro las políticas del gobierno de Israel en los territorios ocupados y Gaza. Ellos son inmorales, inhumanos e ilegales, y voy a seguir mis protestas pacíficas siempre y cuando el gobierno de Israel continúe con estas políticas, dijo. Bueno, batxalotzekoa beraz, Roger Watersen musikari horren jarrera irmoa. Eta guk ere, gure jarrera irmoari eutziko diogu. Hori bai, opor alditzo baten bueltan, datorren urtean. Hemen izango gaituzue urtero legez, astero legez. Astelenero sortietatik aurrera, Alabedi Irrati Librearen sintonian, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Datorren urtera arte, eutzi goiari, izango gara, aio!